A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Muy bienvenidos a la edición del domingo. Son dos las que tenemos del País de los Sueños en el fin de semana, los sábados y los domingos, desde las 10 hasta las 12 en punto. Lorenzo Romero es el productor musical de todo este tiempo, de estas próximas dos horas que aparecen cargadísimas de música excelente, excitante y muy elegante en todos los casos. Es un placer. Saludos de Juan Antonio Jurado. Así es, el país de los sueños. Comenzamos con los Sugar and Silk, Azúcar y Seda. Get Down es la canción con el apoyo en las voces de Marte y así suena. I never meant música de los Sugar and Silk, los Azúcar y Seda, es un grupo que combina el talento del bajo Danny Sugar y del teclista Ollie Silk. Fue en 1996 cuando se encontraron ambos por primera vez. El interés por el jazz era mutuo y evidentemente se convertiría de forma rápida en el nexo entre ambos. Así prepararían sus 12 primeras canciones elaboradas a base de jazz rock y la fusión de ambos estilos, para finalmente debutar en 2000 con un primer disco que fue editado concretamente en octubre de ese año que ya hemos escuchado. Al saxo, Kyle Wolverton. Bertan, un saxofonista americano de Hermosa Beach. En California estamos con él. Unas raíces, las suyas, que están profundamente afianzadas, fundamentalmente en el rhythm and blues. Aunque este es un éxito del pop con Bee Gees, lo fue hace muchos años. Soul Group, el debut 2008. Kyle Warburton, lanzado el 5 de abril, un disco que recibió muy buenas críticas. Que cierra esta versión del How Deep Is Your Love de los Bee Gees, un tema publicado exactamente en 1977, grabado en París y que fue compuesto originalmente para Yvonne Elliman, pero que finalmente fue usada en la banda sonora original de Fiebre del Sábado Noche. Top 2 en listas del Reino Unido y top 10 en el Hot 100 del Billboard americano durante 17 semanas. Los Take Six fueron número 1 en los Estados Unidos con la versión que hicieron en el 96. John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, solía tocar esta canción en todos los conciertos de la gira 2006. Y además, el compositor de Chicago, Ronald Sell, demandó a los Bee Gees ante los tribunales porque pensaba que parte de la melodía era un fragmento de una de sus canciones, de Let It End. Una demanda que en principio fue estimada por los tribunales, pero que finalmente sería revocada unos meses más tarde. Kyle Warburton, How Deep Is Your Love. Y ahora en escena, la música de Theo Bishop. Newport Nights, el nombre del disco. Tonight the night, esta noche es la noche. Newport Knight, Theo Bishop, un teclista, y su primer disco, el primero que publicaba en 2004 desde su propia compañía discográfica, un sello nacido concretamente en 1996, que ha recogido, por ejemplo, algunas de las grabaciones del saxofonista Jeff Kashua, miembro de los californianos Ripentons. También el bajo de Yellow Jackets, Jimmy Haslip, ha grabado con él, así como algunos otros músicos tan excelentes como Juan Carlos Quintero, el guitarrista, o el canadiense Brian Hughes. Dejamos a Theo Bishop y nos adentramos en la música de los Nightbird, lo que estamos disfrutando en este momento. 10 canciones de un álbum homónimo. Esto es Until Forever. Con Nightbird, lo que estamos escuchando en este momento precisamente. Además, el título del undécimo álbum del grupo pop británico Erasure es también la denominación de este grupo de smooth jazz. Bob Baldwin. Muy bien acompañado. Con Jacqueline Brown. You are the one, you are the one who makes me feel so real. What am I supposed to do when I'm so hooked up on you? And then I realize that you are somebody else's guest. somebody else's love. After all our plans were made, now they're shattered. You know I can't get off my high horse. I can't let you go. You are the one who makes me feel so real. What am I supposed to do when I'm so tied up? En uno de sus discos más recientes, recuperando en 2008 esta revisión de un clásico de Jacqueline Brown, una mujer que grababa jingles en Nueva York y que hacía coros para Bette Midler y John Lennon incluso. En 1990, Turbo B la incluyó en una de sus grandes canciones hace ya algunos años, en su I Got the Power, Yo Tengo el Poder, la Fuerza. También Jacqueline Brown ha formado parte de los Inner Life y Salt Soul Orchestra como voz principal, poderosa y absolutamente desbordante de sentimiento y de tradición negra americana que conoce perfectamente. La misma que en 1995 colaboró con el grupo Incógnito en la grabación del tema Always There, que seguramente... Esta es tu música. Así es. Fill your dreams to the stars above. But when you need someone true, Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero en la producción e inmediatamente haciendo hoy domingo nuestra primera incursión en la música tropical. Música El País de los Sueños. Y aquí volverá también en nuestra próxima hora. Liz Ashton con Sirius B. El disco se llama Todo Azul. Someone who will take my hand and someone Lisa Ashton. Después seguiremos con su música dentro del álbum Tudo Azul, grabado a base de sonido bossa nova con el grupo de pop británico que estábamos escuchando junto a ella, junto a Lisa Ashton, Sirius B. Bobby Eye. Yes, B40, lo que estamos escuchando en este momento. Versión de What's Going On. La música tropical volverá después al país de los sueños. Sueños. Desde luego nada que ver con Marvin Gaye, eso es obvio. Bobby A, guay, mejor dicho, Bobby A, con Just Before Tea. Más desde el Reino Unido, más música tropical. Versión de Once I Love. Infinite sadness you can't. Ashton, una intérprete europea con base en Sheringham, Norfolk, en el Reino Unido, cuyo debut se producía gracias a Something for the Weekend, algo para el fin de semana, en 1996. Tudo Azul, Bossa Nova, clásicos elaborados por Tom Jobim, Iván Lins, Dorival Caymmi, Luis Bonfá, grandes canciones como esta Once I Love, que fue uno de los temas que hizo popular, que hizo muy famoso hace años. La cantante deliciosa carioca Astrud Gilberto. Es pianista, es compositor, es productor, lleva toda la vida haciendo cosas maravillosas y magníficas. Se llama César Camargo Mariano. Este disco tiene sus años. Natural, una autoproducción que data exactamente de 1993 y que suena así. Hace casi 30 años, César Camargo Mariano, el que estamos escuchando, participó como productor de algunos trabajos de la gran intérprete Elis Regina. César ha desempeñado esa misma función en algunos de los discos del saxofonista japonés afincado en los Estados Unidos desde los 60, Sadao Watanabe, por ejemplo, en el álbum Viajando, una autoproducción de Sadao editada en 1998, y siempre con esos ritmos vivos, sofisticados y elegantes en infinidad de composiciones que han definido perfectamente la música carioca durante muchísimos años y han acotado precisamente algunos de los discos de César, como es el caso de este Natural de 1993. Dejamos la música tropical, que él volverá probablemente antes de las 12 si hay tiempo. Yo creo que sí. Y ahora nos adentramos en The LA Philharmonic. Así se llama este supergrupo, con 10 canciones que forman parte de este álbum homónimo. Esta es la que bautiza al disco y también a la banda. LA Philharmonic. Música por el momento inédita en España. Thank you. es otro de esos grupos curiosos que solo aquí puedes escuchar en Radio Andalucía, de LA Child Harmonic, así se llama el disco, el grupo y esta canción. Otra historia diferente. Let It Rain es el maestro del scat, Ojibwa, y además perfectamente acompañado en estudio. Canciones grabadas recientemente que siguen conservando esa magia que solo aporta la sabiduría de esos músicos que saben atravesar a través de los años la barrera del tiempo, inasequibles al desaliento, sin duda. I can be so selfish, sad and moody. I can hear my mama talking to me. She said, girl, you need to change your attitude. I come home tired and I'm rude to you. And I got a little problem with, I'm sorry. I say go to hell and in a hurry. And if that hurts, I get a little mad at you. Truth be known, I'm a little jealous too. Well, if tears like rain have magic powers, whoop, here they come again, them midnight showers. Let it rain tonight, purify like holy water. When I pray tonight, gonna say how much I want to start it again. Would you, could you, girl, take it way back when? The Lord with gratitude. I tell you, I do all I got to do. Well, if tears like rain have magic powers, oh, did it come again? The midnight shower. Austin arropando a el maestro Angie Roy en este Let Rain que estábamos escuchando hace solo un momento. Saludos y bienvenidos al País de los Sueños en la edición del domingo prácticamente al final de nuestra primera hora. Tenemos mucho tiempo aún hasta llegar a las 12, disfrutando muy de cerca del poder de la mejor música del mundo, seguro. Esto es música. El país de los sueños. Así es, aprovechando los últimos minutos de esta hora con Kindred, The Family Soul y el álbum de Arrival y algo más tarde, con una de las novedades de 2008 que se llamó La Dolce Vita, con el saxofonista Warren Hill como protagonista.